Siento que mi esposa estaría muy contenta y esperaba que me dijera feliz cumpleaños y quizá tuviera un regalo para mí, pero ni siquiera me dio los buenos días. Pensé en ese momento, bueno, quizás mis hijos se acuerden, pero los niños vinieron a desayunar y no dijeron una sola palabra, solo me pidieron dinero para su merienda. Cuando me fui a la oficina, me sentía totalmente deprimido. Pensé, ni siquiera el perro se mostró agradecido. Pero al entrar en mi despacho, mi bella secretaria, Liliana, me dio un beso y me dijo, «Buenos días, licenciado, y feliz cumpleaños». Ahí empecé a sentirme un poco mejor. Por lo menos, ella sí se acordaba. Después de innumerables reuniones y telefonazos, ya cerca de las 2 de la tarde, entró Liliana y me dijo, «Hace un día precioso y además es tu cumpleaños. ¿Qué tal si nos vamos a comer solos, tú y yo?». Me dije, «Esto es lo mejor que he oído durante todo el día». Así que tomé mi maletín y salimos. En vez de ir a comer a un lugar acostumbrado, fuimos a un sitio seguro. Ustedes me entienden. Comimos y nos tomamos varios tragos. La comida estuvo deliciosa y nos divertimos mucho. De regreso a la oficina, ella dijo, «¿Sabes, para qué desperdiciar este ambiente? Mejor no regresemos a la oficina. En vez de regresar», me dijo con una voz muy sugestiva, «te invito a mi apartamento, donde te podré preparar lo que tú quieras». Y allá seguimos. Una vez dentro del apartamento, puse una música muy suave e insinuante. Por cierto, una de mis preferidas. Puso la luz tenue y me dijo de manera prometedora, «si no te molesta, creo que voy a ir al cuarto a cambiarme de ropa y a ponerme muchísimo más cómoda. Ya regreso, no te vayas a ir». Yo estaba muy impaciente mientras ella entraba en su habitación. Liliana tenía unas curvas inmejorables. Tendrían que verlas. A los 5 minutos regresó cargando una inmensa tarta de cumpleaños, seguida de mi esposa, hijos, algunos compañeros de oficina y mi jefe. Todos ellos venían cantando al unísono, «¡Cumpleaños feliz, que lo cumpla feliz!». Y allí estaba yo, desnudo en la sala, solo con los zapatos puestos. Ya saben por qué despedí a mi secretaria. ¿No hubieran hecho lo mismo? Sábados, hemos fracasado con todo éxito.